yo quiero daros un paseo porque necesito contextualizar un poquito la historia. Será un paseo corto, pero empieza en Nueva York, ¿no? Es corto. Entonces, ¿qué pasa en Nueva York a principios de los años 90? Pues que empiezan las políticas denominadas de tolerancia cero. Tolerancia cero, esto nos suena seguro, ¿verdad? Hemos oído tolerancia cero no sé qué, ya no sé cuántos. O sea, esto se ha popularizado. Bueno, lo dice cualquier periodista, tertuliano, ¿no, Marcelo? Sí, bastante. También es bastante tal. Y entonces, bueno, pues sin diferencia de color político ni nada, tolerancia cero. ¿Qué es tolerancia cero? Tolerancia cero es un concepto penal que empieza allí y que supone un endurecimiento, en principio, de lo que va a ser la respuesta penal al delito, ¿no? Por diversas razones, no entro a analizar razones profundas, etcétera, ¿no? Entonces, este endurecimiento de la respuesta penal al delito se basa en una sencilla razón. Es insoportable la inseguridad en la que vivimos. Y como es insoportable, necesitamos fortalecer la respuesta penal al delito. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Bueno, más seguridad en las calles, juicios sumarísimos, rápidos, aunque eso derive en una merma de garantías, etcétera, ¿no? Todo eso que empieza al otro lado del charco, ya volvemos a Maya, pues resulta que llega a Francia, que son los primeros que lo adoptan, cosa curiosa, porque lo que viene de Estados Unidos no le suelen hacer mucho caso, pero lo cogen, ¿no? Y llega aquí. Y os acordáis de aquella famosa frase de Aznar, de vamos a barrer la delincuencia de las calles y tal, ¿no? Entonces, estas políticas lo que se basan es, o lo que consiguen al final, es saturar, digamos, el sistema penal de primera instancia de tal, de delitos bagatela, delitos de poca monta, etcétera, y además generar con todo aquel planteamiento de los juicios rápidos y tal, juicios sumarios en los que lo que se pretende es que haya una condena lo antes posible para este tipo de personas, etcétera. Lo que hace es extender el ámbito del control penal, sobre todo a capas de población, digamos, suavemente, y luego diré por qué, más proclives al delito, ¿no? Es decir, vamos a poner el foco en una parte de la sociedad y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, se produce una redefinición social del delincuente, por una parte, ¿no? Como un ser que siempre está ahí, al acecho, para delinquir, para quitarnos algo, para lo que sea, ¿no? Un tipo profesional, un tipo avispado, que vive de los demás, ¿no? Y por lo tanto alguien peligroso, ¿eh? Y esta palabra es la fundamental, ¿no? Y por otro lado se produce esa saturación del sistema penal, sobre todo en los vasos capilares, ¿no? Los juzgados de guardia, tal, el sistema policial también. Y así llegamos a esa famosa frase y a las reformas del año 2003, ¿no? En las que no me detengo mucho. Simplemente, digamos que se utiliza todo ese estado de opinión para hablar de lo que se llama el cumplimiento íntegro de las penas, que ya se ha mencionado, etcétera, ¿no? Pero se genera un debate social que desde mi punto de vista es falso, porque cuando hablamos de cumplimiento íntegro de las penas, ¿de qué hablamos? Es decir, yo no conozco ninguna pena que no se haya cumplido íntegramente. Es como si usted fuera un juez y le diga, oye, me quedan 5 años, pero ¿por qué no lo dejamos ya? Esto, vamos, no se nos pasa a nadie, ¿no?, por la cabeza. Es decir, parte de un debate falso, que es que las penas no se cumplen íntegramente. Las penas se cumplen íntegramente. Otra cosa, otra cuestión, es cómo se cumplen, cuál es la forma de ejecución. Y ahí se genera otro debate falso periodístico, ¿no? Es como una persona que ha sido condenada a 1000 años, pues puede salir en 30. Oiga, pues porque hay unos límites de cumplimiento y hay otras cuestiones, y las penas son las que dice el Código Penal, ¿no? Y en concreto el Código Penal del año 95 decía que la pena de prisión no podrá superar un límite de 20 años. Vale. Esto se ha quedado ya como arqueología, por lo que ahora veremos. Es decir, lo que se ha producido es una superación de este límite por muchas razones. Y entre otras por la aplicación de la acumulación que decía Maya, ¿no? El artículo 76 del Código Penal. Cuando una persona está condenada a muchas penas, había sentencias del Supremo, bastante antiguas, que decían, bueno, vamos a ver, es que tenemos que poner un límite, porque si no ponemos un límite, estamos produciendo un trato inhumano y degradante. Como esto está prohibido por la Constitución, por el artículo 15, entonces ese límite vamos a definirlo, ¿no? Y hubo incluso sentencias que hablaron de 15 años, etcétera, que en aquel momento se homologaba a lo que decía Alemania y otra serie de cuestiones, ¿no? Pero todo eso se olvidó y se generó otra doctrina, por medio de la cual, oiga, si usted delinquía después de que hubiera sido condenado, yo ya no le acumulaba esas penas. No me meto a explicar todo esto y tal. Simplemente la consecuencia de todo esto, de la llamada doctrina del cheque en blanco y tal, y estoy hablando de la generalidad de los presos, es que empezó a haber muchas personas en prisión, y las hay, que están condenadas a 200, 300 años sin posibilidad de limitación alguna. No hablamos ya ni de límites de 20, ni de 30, ni nada, 200 años. ¿Qué salida dio el Tribunal Supremo cuando dijo esto? Dijo, oiga, pues utilicen ustedes las vías penitenciarias para sacar a este señor. Pero la consecuencia es que estas personas tienen una cadena perpetua de facto. Y esto antes de que modifiquemos absolutamente nada del Código Penal, antes de que hagamos doctrinas de cumplimiento íntegro, antes de que hagamos retroactividades, esto existe. Y hay personas en prisión que tienen una cadena perpetua de facto. Y cuyo único horizonte es ver si en una revisión del reglamento penitenciario, código ley orgánica general penitenciaria, pues bueno, pues van cumpliendo algún tipo de condiciones que la junta de tratamiento de la cárcel pueda pensar que no van a volver a delinquir y entonces te doy un tercer grado, una libertad condicional, etcétera. Esta es la situación que tenemos. Por lo tanto, ya se produce de facto esa situación y ya tenemos una pena indeterminada en muchas ocasiones. Otra de las características que se dio en el año 2003 y sobre la que se profundiza ahora es que se rompe el modelo de ejecución normal, ¿no? El modelo de ejecución penitenciaria se basa en una cosa que se llama individualización científica. ¿Qué es esto? Oiga, yo le he condenado a 10 años o a 5, pero usted va avanzando en su condena y conforme yo veo que progresa y hay un equipo de tratamiento en prisión, etcétera, todo esto en pura teoría, y vamos haciendo informes y vamos viendo que usted, bueno, pues va cumpliendo esas expectativas, pues bueno, pues le iremos, digamos, a usted dando mayores grados de confianza. Usted saldrá de permiso, saldrá de tercer grado y tal. Pero en la reforma del 2003 lo que se hace es instaurar lo que se llaman periodos de seguridad. Se va a otro principio que es progresivo. Oiga, usted a medida que vaya cumpliendo yo le daré, pero usted tiene que cumplir tantos periodos de prisión porque antes yo no le voy a sacar. Haga usted lo que haga. Por lo tanto, se rompe ese sistema que teníamos tradicionalmente. Y otra pata, la última ya que planteo con este tema, es que se plantea desde hace tiempo una desconfianza absoluta hacia los jueces y tribunales. Se dice, oiga, yo no me fío de los jueces, porque estos se vuelven locos y sacan a un tío de prisión, y yo no quiero. Por lo tanto, voy a normativizar esto al máximo y voy a ir quitando márgenes de decisión judicial al máximo. Y esta fue otra de las patas que se hace en el año 2003. ¿Por qué lo menciono? Porque llegamos a la situación actual. Y en la situación actual se nos plantea una reforma del Código Penal que yo voy a calificar como salvaje. En el sentido de que se modifica absolutamente todo el Código Penal y se modifican todos los parámetros sobre los que tradicionalmente hemos venido basando, digamos, la aplicación del castigo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque basta con leer la exposición de motivos donde, de alguna manera, bueno, pues se reconoce absolutamente, ¿no? El primer planteamiento de la exposición de motivos es que dicen que la falta de un horizonte de libertad genera una pena inhumana y degradante. Y lo dicen a la hora de justificar la prisión permanente revisable, que yo me niego a llamarlo así, yo le llamaría ya directamente cadena perpetua. ¿Por qué no le llamo prisión permanente revisable? Porque, a ver, o es permanente o es revisable, pero esto es un oxímoron. O sea, si lo que se quiere es barrer y meter debajo la alfombra lo de permanente para que no venga a Estrasburgo y nos tire de las orejas, me parece bien, pero vamos a ir al fondo de las cuestiones, ¿no? Vale, entonces, esta confesión que se dice en el anteproyecto, en la exposición de motivos, es casi una confesión de parte. Es decir, si usted me está diciendo que la falta de un horizonte de libertad es una pena inhumana y degradante, me está básicamente confesando que la aplicación retroactiva de todas estas doctrinas que antes hemos planteado supone una pena inhumana y degradante. el caso del río que ha planteado, bueno, un poco antes de salir de prisión le comunicamos a usted que son 9 años más. Hombre, pues es precisamente lo que ellos están reconociendo, ¿no? De un planteamiento. Pero a nivel general lo hacen. Yo partiría de cuál es la situación actual, porque una de las características de la exposición de motivos es que no justifica absolutamente nada, no motiva absolutamente nada. Es decir, lo que se espera de una exposición de motivos de una ley es que te digan, en un momento determinado, cuál es la realidad social o criminológica que hace necesaria, en este momento, poner determinadas medidas para atajar qué problemas, ¿no? Entonces, se impone un análisis, y un análisis científico, más o menos producto de un debate sosegado, y en el cual haya un consenso, más o menos, entre la doctrina, los jueces, etcétera, sobre cuáles son nuestros problemas y por dónde vamos a tirar para atajarlos. Bueno, pues si estamos buscando eso, nos vamos a otra parte, porque en la exposición de motivos no viene absolutamente nada de eso. Entonces, yo voy a partir de cuál es la realidad actual, digamos, criminológica. Y es una realidad que yo no me invento, porque la mayoría de los datos que os voy a contar están colgados en la página web del Ministerio del Interior. Entonces, los estudios criminológicos que hay en España nos revelan varias cosas. Primero, que tenemos una tasa altísima de población penitenciaria. O sea, solo hay 7 países por encima de nosotros, de todo el continente europeo. Esta altísima tasa de población penitenciaria viene derivada de las reformas precisamente que se han ido haciendo a partir del año 2003. Y hay un tiempo medio mayor de estancia en España en prisión que en cualquier otro país de Europa, exceptuando Portugal y Rumanía. Para que os hagáis una idea, un par de datos sin aburriros, en España el tiempo medio en prisión es de 16,9 meses, mientras que en Alemania es exactamente la mitad, es 8,5. Y en Bélgica es un 6,7. Quiero decir que la gente entra más fácil en prisión, está más tiempo en prisión, y por lo tanto, lo que esto nos está diciendo es que tenemos un código penal más duro, sobre todo en los tipos delictivos que generan más porcentaje de entrada en prisión, que estamos hablando de más de un 60%, y son delitos contra la propiedad, o delitos patrimoniales en general, que es la gran masa de gente que tenemos en prisión. Y esto se ha producido así por ese endurecimiento de las penas progresivo, por ese cumplimiento íntegro de las penas, que lo que ha generado es que la gente pueda acceder mucho más difícilmente a terceros grados y libertades condicionales, ¿vale? Y esto es lo que tenemos ahora. Y uno puede decir, claro, pero es que estamos respondiendo a un problema de seguridad altísimo, es que eso es lo que tenemos aquí. Cuidado. Y no es verdad, es que la tasa de delincuencia en España es inferior a la media europea y además está descendiendo. La última memoria de la Fiscalía, que es de 2011, la publicada referente a datos de 2010, está hablando de un descenso en el total de delitos, faltas, etcétera, de un 5%. Estamos ahora a niveles del año 2006, con mayor población, etcétera, por el fenómeno migratorio y tal. Con lo cual, tampoco aquí estaríamos justificando un problema de seguridad de primer orden que nos esté diciendo, oiga, es que o reaccionamos o aquí esto se nos va de las manos, ¿no? Ni siquiera en un momento teóricamente de crisis económica y tal, lo que parece es que se está revelando una mayor capacidad criminógena de la población que se derive en un incremento de la seguridad, ¿no? Y eso es percibido así por la población, porque si vamos a los gráficos del propio Ministerio del Interior, la percepción de la victimización que tiene la gente, o por lo menos la que expresa, es bajísima. Y antes lo comentábamos y tal. Me decían, pues yo diría que no es así. Pues igual a través de medios de comunicación y etcétera, tenemos como la percepción de que esto es la guerra. Pues no, no es la guerra. Y la gente lo está expresando así cada vez que se le pregunta. Por lo tanto, no parece que haya una conciencia colectiva de que tengamos un problema de inseguridad ciudadana, ¿no? Además, tenemos una tasa de homicidios bajísima, comparado con otros países de la Unión Europea, si estamos hablando, por ejemplo, de delitos graves, etcétera. Claro, otra justificación que se puede dar para determinadas medidas, como de hecho se dio en el año 2010, es, oiga, es que tenemos un problema de terrorismo. Y este problema de terrorismo lo que nos genera es que vamos a tener que endurecer el Código Penal para dar una respuesta contundente y proporcionada a este problema serio que tenemos, ¿no? que esto también se suele decir. Claro, yo aquí me iría al propio informe que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial. Como ahora comentaré, el Consejo General, que son los jueces, lo que han dicho es, oiga, es que no me hable usted de esto para justificarme la prisión revisable esta. No me lo diga. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de terrorismo en el cual el principal grupo terrorista que ha habido aquí, que es ETA, está en proceso de disolución, y esto lo hemos conseguido sin ningún tipo de cadena perpetua. Esto es lo que están diciendo, digamos, los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, están diciendo, oiga, no me venda usted esta moto ahora mismo, o no me venda los atentados del año 2004 en Atocha, porque esto no se justifica, no es la realidad social que tenemos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Y a esto cómo se responde? Pues bueno, haciendo una reforma estructural de todo el Código Penal. La última reforma que tuvimos era en el año 2010 y ya fue una reforma importantísima, donde se introducen medidas, digamos, que cambian absolutamente todo el contorno, todo el planteamiento que nosotros teníamos hasta ahora de Código Penal. Igual la medida más llamativa, la que más se ha comentado, es la prisión perpetua esta, la cadena perpetua. ¿En qué consiste la cadena perpetua? Bueno, pues el código o el anteproyecto no lo define, no nos dice qué es. Simplemente va poniendo excepciones en artículos diciendo, bueno, y en este caso aplicaremos esto, y en este, pero bueno, oiga, ¿qué es esto? ¿Es una pena de prisión? ¿Cómo la define usted? Bien, yo, mi opinión personal es que no la quieren definir porque realmente tendrían serios problemas si ponen una definición. Porque, claro, si hablo de permanente y hablo de revisable, joder, a partir de esos mimbres, ¿cómo defino yo la cosa para que cuele? Entonces, la clave de este asunto es que se trata de una pena de prisión indefinida. Indefinida, porque no se dice cuándo acaba. No se dice. Y como ellos tienen conciencia de esto y lo saben perfectamente, entonces, ¿qué hacen? Cambian el foco y de indefinido pasan a revisable. Y entonces, en la exposición de motivos, etcétera, pasan a decirnos cómo la van a revisar. Y lo bonito que va a ser cuando lo revisen y tal. Y uno entra a todo esto y dice, no hay ninguna garantía. Primero, no se establece un procedimiento de revisión general. Y en segundo lugar, aunque haya un procedimiento de revisión, esto no significa que una persona no vaya a pasar toda su vida en prisión, porque desde el momento en que hay una pena indefinida, eso significa que existe esa posibilidad. ¿Qué pasa si las personas se les revisa esta condena y se les dice que no? Y se les dice que no una vez, y dos, y tres, y 40. Es que no salen. Es que la clave está en indefinida, no en que sea irrevisable. Y por lo tanto, eso es lo que ya determina una inconstitucionalidad, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque digamos que el prelegislador hace trampa, ¿no? Se apoya en legislaciones internacionales, estilo Alemania, Italia, etcétera, pero se apoya en lo que le interesa y no tiene en cuenta el conjunto de circunstancias o código penal de otros países que determinan que ahí sí que puede haber otra capacidad, digamos, para que la gente determine cuál sea la pena y pueda salir. Ya hemos visto, por cierto, los problemas que tienen en Alemania con este tema, etcétera, y sobre los que Estrasburgo se va a ir pronunciando repetidamente. Yo solo quisiera apuntar a una sentencia reciente, que es de 18 de septiembre de 2012, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena a Inglaterra, porque había establecido una pena indefinida de este estilo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dice, oiga, es que usted no puede establecer una pena indefinida sin decirme precisamente qué medidas va a adoptar usted dentro de esa pena indefinida o como plan de ejecución para conseguir que esa persona pueda volver a la sociedad. Es decir, supone otra vez o empezar a entrar en esos procesos de ejecución y decirle al Estado, oiga, no me diga milongas, es que esto es una pena inhumana y degradante. ¿Por qué? Porque depende cómo la esté ejecutando usted, ahí está la clave. Vamos a bajar del formalismo que usted me pone en la letra de la ley, que lo soporta todo, vamos a ir abajo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, Este es el problema que, en principio, de aprobarse esta reforma, va a empezar a tener el legislador español. Un problema que se ha buscado solo y que, además, nadie le pedía. ¿Nadie? O igual sí, ¿eh? Igual hay grupos de presión con determinados casos, determinados temas en los que se está pidiendo este tema. Pero, desde mi punto de vista, supone un exceso de populismo punitivo que, además, no está avalado ni por la Fiscalía, ni por los jueces, ni por la doctrina. Es decir, aquí, digamos que el Ministerio de Justicia camina solo, ¿eh? Otra de las cuestiones que ellos plantean, o no se plantean, y la planteo yo aquí encima de la mesa, es qué pasa si la propia cárcel es un factor criminógeno. ¿Qué pasa si la propia ejecución de la sentencia en un establecimiento penitenciario es la que está generando, digamos, no ya la reinserción, que es el mandato que tenemos con la Constitución en la mano, sino que está generando una mayor criminalidad de este señor? Está siendo un factor criminógeno. ¿Le vamos a castigar? En estas revisiones no podrá salir precisamente por lo que el Estado está actuando con él dentro de prisión. Pero esta es una pregunta que en algún momento habrá que hacerse, ¿no? Porque esto existe y es así. No me quiero extender mucho más en la cadena perpetua, porque aunque es lo más llamativo, yo creo que hay una cosa de calado muchísimo más profundo que está pasando mucho más inadvertida, ¿no? Que es el tema de la custodia de seguridad. ¿Qué es la custodia de seguridad? Pues una vez más no nos la definen, no nos dicen lo que es, ¿vale? Entonces, tengo que empezar un poco por detrás y no sé cuánto tiempo. No, si de 5 minutos. Vale, en 5 minutos yo os lo cuento. Más o menos. Bueno, os he mentido, no os lo cuento, pero os doy un par de pinceladas. A ver, nosotros teníamos un sistema, ¿no? Y este sistema decía, oiga, si usted ha cometido un delito y sabe lo que hace, yo a usted le voy a considerar un tipo imputable, esa es la palabra técnica, y por lo tanto yo a usted le voy a castigar. Y le voy a poner una pena que va a tener una duración proporcional a este delito, al hecho, no a lo que usted es, sino a lo que usted ha hecho, y vaya usted a la cárcel, que es un establecimiento penitenciario, y ahí, teóricamente, voy a intentar reeducarlo y reinsertarlo y todo esto, ¿no? Sin embargo, teníamos otra doble vía, otro carril, y en ese otro carril, ¿qué decíamos? Oiga, si es usted una persona que ha cometido el delito, pero tiene usted algún tipo de enfermedad mental, o es drogodependiente, o no alcanza, por sus características mentales, físicas, etcétera, a comprender lo que usted ha hecho, en este caso yo voy a seguir otra vía y no le voy a castigar, porque no le puedo castigar, porque usted no es consciente de lo que ha hecho, no puede comprender el alcance de sus actos. Pero como usted sigue siendo una persona que en principio, por lo que ha hecho y por el pronóstico que hay terapéuticamente, con asesoramientos médicos, psiquiátricos y tal, puede ser peligrosa para el resto de conciudadanos que conviven con él, yo voy a intervenir como Estado, voy a hacer uso de este sistema penal y a usted coactivamente le voy a imponer un tratamiento. Esto a grosso modo, ¿vale? Y esto era un sistema que se denominaba vicarial, ¿vale? O sea, o una u otra, Es decir, vamos a examinar en el juicio cuáles son sus condiciones, si usted es imputable o no lo es, o semi-imputable, y a partir de ahí iremos para un lado y para otro, ¿vale? Por lo tanto, esa medida de seguridad, que era la consecuencia, no la pena, estaba basada en la peligrosidad y además cumplía una serie de condiciones, que era, si había penas o medidas de seguridad, usted tenía que cumplir estas medidas. Vamos a hacerlo desde un punto de vista terapéutico. Si después tiene que entrar en prisión, ya veremos si entra o no, porque no queremos fastidiar lo que hemos logrado con esta medida de seguridad. Y además, una cosa muy importante, poníamos un límite claro. Y ese límite estaba en la gravedad del hecho. Oiga, usted, yo no le voy a someter a tratamiento más tiempo del que le hubiera correspondido si estuviera en prisión por ese hecho. Hasta aquí la cosa está clara, ¿no? Bueno, pues de un plumazo llega el legislador y dice, me cargo este sistema. Me cargo este sistema. Y yo lo que voy a hacer es valorar en una misma persona imputable o no imputable, lo que sea, si le puedo imponer una condena, una pena y una medida de seguridad. La pena se va a basar en lo que ha hecho y la medida de seguridad en si usted es peligroso o no lo es. Y además lo voy a hacer en la sentencia. De tal manera que además va a cumplir usted primero la pena y luego va a cumplir la medida de seguridad, que se llama custodia de seguridad. ¿Vale? Claro, la clave de todo esto es aplicar este tema a imputables, a personas que saben lo que ha hecho y quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque es un cambio de paradigma en el cual el legislador te está diciendo, vale, yo voy a responder por el hecho, por la gravedad del hecho, pero además, en determinados casos, yo voy a considerar que es usted peligroso y después de la pena le voy a aplicar esta custodia de seguridad. Desconectado además de cualquier elemento terapéutico, porque vamos, ¿qué hacemos, por poner un ejemplo, con alguien que ha cometido un asesinato? Cumple en prisión y después, ¿qué hago con él en esta custodia de seguridad? ¿Qué naturaleza tiene esto? Porque anteriormente, si sabemos que es una persona que no es imputable, nos vamos a un médico, a un psiquiatra, a alguien que sabe, desde el punto de vista no jurídico, porque nosotros no tenemos ni idea, y que nos diga lo que hay. Oiga, pues a este vamos a meterle un tratamiento ambulatorio. Tal. Si nos vamos a la Ley General Penitenciaria, lo único que está previsto son tratamientos hospitalarios, tratamientos psiquiátricos o incluso hospital penitenciario. Esos son los departamentos especiales. ¿Vale? Claro, ¿qué hacemos con una persona que ha cometido un asesinato en un hospital? ¿O lo metemos al psiquiátrico porque ha cometido un asesinato sin ningún tipo de patología? ¿Qué hacemos con él? Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones, esta custodia de seguridad se va a convertir, digamos, en una excusa para alargar la pena de prisión, pero ya no por lo que ha hecho, sino porque puede ser peligroso. Y entonces estamos dando un salto cualitativo que se deriva al origen de la institución. ¿Y dónde está el origen de esta institución? Pues en la Alemania nazi, ni más ni menos. ¿Qué hacen los nazis? Dicen, bueno, hay sujetos peligrosos para el Estado, Y además aquí existe, bueno, yo no sé alemán, igual alguno, la Volksgemeinschaft, ¿no? No sé si lo pronuncio bien, es el espíritu del pueblo, ¿no? Que es el, digamos, con lo que hay que interpretar todas las leyes, ¿no? Que encarnaba Hitler y todas estas cosas. Y entonces, bueno, eso se convierte en un principio general de derecho y entonces la gente que es peligrosa para ese estado de cosas, le podemos aplicar una medida de seguridad, No hemos llegado al caso de proponerla que sea predelictual, pero ellos sí lo hacían, pero viene de ahí, ¿no? Claro, en Alemania esto también lo han declarado inconstitucional. Y aquí se va a imponer de todas las maneras. No solo la custodia de seguridad, sino luego una cosa posterior que es la libertad vigilada, que también se puede imponer desde las penas y que ya se introdujo en el año 2010. Y para que no me echen mucho la bronca, ya dos pinceladillas, porque estos son para mí las cosas más importantes, pero me resisto a dejar sin comentar que se produce un endurecimiento general de las penas, una exasperación de las penas. Y para no meterme en temas técnicos, simplemente voy a hablar de que las faltas, lo que todos conocemos como faltas, se van a convertir en su inmensa mayoría en delitos. Lo cual va a permitir que por infracciones leves, hurtos leves, etcétera, etcétera, al convertirse en delitos leves, se les pueda empezar a aplicar esta custodia de seguridad en casos de reincidencia, multireincidencia, profesionalidad, que ya veremos este concepto jurídico indeterminado en qué se traduce, etcétera. Con lo cual, estamos viendo que el control del Estado va a bajar a unas capas muy profundas. ¿Todo esto en qué se va a traducir? En una etiquetación y una doble vía penal. Es decir, si usted es un ciudadano modélico pero comete un delito una sola vez, pues yo a usted le aplico una vía normal con todas las garantías y tal, le condenaremos o no, pero si usted, yo ya estoy viendo que es peligroso, que le han detenido varias veces, qué tal, a usted le voy a aplicar esta otra doble vía, ¿no? O sea, donde las garantías se van a rebajar muchísimo y donde además yo le puedo aplicar una custodia de seguridad revisable también, que es la palabra mágica, que se puede ir alargando con el tiempo y por lo tanto esto me permite a mí plantear esto. Para acabar, ¿Qué está ocurriendo? Pues que está habiendo directamente una manipulación de determinados casos muy mediáticos, etcétera, ¿no? Pero que hay que desmontar. Por ejemplo, cuando hablamos de que esto es necesario ponerlo porque es que las personas que cometen agresiones sexuales son muy peligrosas para la sociedad, me miráis ahora y estaréis pensando, claro, todos tenemos un nombre, un apellido, vamos a llamarle caso Mariluz, caso Sandra Palo, caso, por diferenciar delitos sexuales, tal. Claro, cuando nosotros bajamos a decir, vamos a ver, ¿qué personas están cometiendo delitos sexuales de este tipo? ¿Qué tanto por ciento? ¿Dónde estamos? Claro, nos encontramos con que el 1% de los delitos que se cometen son delitos sexuales de este tipo. La mayoría de esos delitos se cometen en situaciones intrafamiliares o por personas conocidas o allegadas de las víctimas. O sea, no por el vecino y aquel que te acecha por la esquina y el violador de tal. No, esa es la realidad que tenemos. Y además, si volvemos a profundizar, el índice de recuperación o el índice de éxito de tratamiento de estas personas es mayor que en otras tipologías de delitos. Por lo tanto, ahí se revela un poco la falacia de todo esto que estamos manejando y que es lo que implícitamente está apoyando esta construcción de un delincuente como una persona de la que nos tenemos que defender, que es una persona perfectamente